te traigo los mejores saludos de un pueblo entero, del pueblo que tanto quiero, el pueblo de mis amores. Aquí estoy, México lindo, vengo a cantarte otra vez, en el nombre de mi Cuba, la Cuba nueva de mi querer. Pueblo revolucionario que te quiere por altivo, porque en ti palpita vivo el cariño solidario. Aquí estoy, México lindo, vengo a cantarte otra vez, en el nombre de mi Cuba, la Cuba nueva de mi querer. Porque cuando los mandones mandaron que se rompiera, México con su bandera mantuvo las relaciones. Aquí estoy, México lindo, vengo a cantarte otra vez, en el nombre de mi Cuba, la Cuba nueva de mi querer. Socialista, te traigo mi canto erguido, porque también tú has sufrido la agresión imperialista. Aquí estoy, México lindo, vengo a cantarte otra vez, en el nombre de mi Cuba, la Cuba nueva de mi querer. Y aunque el yanqui quiera en vano separar nuestro destino, por largo que sea el camino, lo andaremos como hermanos. Aquí estoy, México lindo, vengo a cantarte otra vez, en el nombre de mi Cuba, la Cuba nueva de mi vida.